Palabra Natural. Informe en 5 minutos. Información, reflexión, transformación. Un espacio del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, INSO. Con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte.